martes y jueves de 15 a 17 horas. Los Ángeles de Charlie. Esta suerte está en algún otro lugar por www.gogafm.com.ar. Te salió. La suerte la tenemos. No, la suerte la tiene que estar allá. Anotáselo. Anotáselo, anotáselo. Puedes escuchar Los Ángeles de Goga en donde, Barbie. Y en la 103.5 FM, si estás en la comarca andina del paralelo 42, y si andás por allí, por el mundo, por la Argentina, por Latinoamérica, pones en la web www.goga.fm y nos escuchás online y también archivos sonoros. ¿Y qué día sigue? ¿A qué hora salimos, Vero? Martes y jueves de 15 a 17. Perfecto. Los Ángeles de Goga. Frutas, verduras y semillas crudas, una buena alimentación. Frutas y verduras La Quinta, en Onelli 2747. Tiene toda la variedad y calidad de frutas y verduras que usted imagine. Ofrece además toda la producción de verduras sin agrotóxicos de Emilio Talman, más de 30 años produciendo en la zona. También estamos con productos de almacén, naturista, orgánico. Todo esto y mucho más en Verdulería La Quinta, de Emilio Talman. Onelli, 2747 del Bolsón. Frutas, verduras y semillas crudas, una buena alimentación. Frutas y verduras La Quinta, en Onelli 2747. Tiene toda la variedad y calidad de frutas y verduras que usted imagine. Ofrece además toda la producción de verduras sin agrotóxicos de Emilio Talman, más de 30 años produciendo en la zona. También estamos con productos de almacén, naturista, orgánico. Todo esto y mucho más en Verdulería La Quinta, de Emilio Talman. Onelli 2747 del Bolsón. Creer es confiar. Confía en nuestro tarot. Te brindamos una orientación integral en el amor, trabajo y prosperidad, con total sinceridad y profesionalismo. Ezequiel Tarotista. Teléfono 011-56-48-91-62. Mail ezequieltarotista@hotmail.com. Las consultas son telefónicas y pueden pagarse con tarjeta de crédito. Aquí estamos. Hola, hola Juan y hola Juanita. Nueva. Esta es la cortinita, bueno, es un poco la que usábamos para el avance original, que ahora cuando estuvo haciendo un avance nuevo. Buenas tardes para todos. Buenas tardes. Tavo Espejo, por fin lo vemos acá, Tavo, vuelto de su gira. Quisimos comunicarnos desde el programa durante toda la gira de Tavo y no pudimos porque andaba con celular, estábamos con los celulares bloqueados y demás. Claro. Estuvo en Corrientes y bueno, ganó un festival alucinante con su banda El Sueño de Eva, así que hoy nos va a tener que contar acá en vivo y en directo cómo fue toda la historia. ¿Te entrevistaron ya? Ah, no, ¿viste? Así que bueno, acá sonaste, primicia total. Bueno, ¿qué más? Hoy, Pacho debe estar por llegar, Vero anda por ahí cursando, me parece, y estamos acá con Juanita Seraví. Muchas gracias por la compañía. No, por favor. En la tarde de Los Ángeles, saben que nuestras líneas de comunicación son el 44-55-800-4455-999. Nos pueden encontrar en Facebook, Juani. Somos Los Ángeles de Goga, las cuatro palabras separadas. Ahí vamos a estar posteando cosas de las que vamos a estar hablando. Así es, y también saben que nos pueden escuchar online cuando hay conexión, cuando todo funciona. Viste que estamos en manos de la tecnología. Ayer volvíamos de Bariloche charlando. Mi hija de 22 años, ese y Silvana, que son así promedio 20 y 30, y yo, viste que, estoy ahí 50 casi mal, y hablando de cómo dependemos de la tecnología y toda esa onda. Siempre, Esas películas dicen, las ciudades se van a comer los unos a los otros, decían los chicos. Mi hija también decía, va a ser un desastre. Acá, ¿cómo hacemos? Te cortan la luz, te cortan internet, te cortan el gas. No llegan alimentos al supermercado. Que ya te cortan la luz y, en Pueblo no sé acá cómo será la movida, pero en Pueblo, al menos en mi casa, ya nos quedamos sin agua, ¿entendés? Y son cortes largos, capaz que estamos 5, 6, 7, 8, 12 horas sin luz y terminás caminando por las paredes. No sé. ¿Agua de red o energía eléctrica decís? No, agua de red. Viste, es así, estamos completamente dependientes, pero mientras que el mundo sigue así, que llegamos a este estado de cosas, cada uno conscientemente trata de participar en este... no sé, en este caos tecnológico, material, etcétera, geográfico, climático, como puede. Bueno, siempre desde acá mandamos un mensaje de conciencia, sí, un poco al consumir, conciencia con lo que uno consume, con lo que uno desecha, con los recursos, cómo se usan, tan difícil que es. Y aquí estamos, así que si todo este marcha bien y la tecnología está de nuestro lado, podemos comunicarnos siempre por Skype y nos pueden escuchar online en la página de Goga, www.gogafm. También pueden entrar como Goga Bolsón. Siempre es lindo entrar a la página porque hay novedades de Goga. Siempre sí, hay, bueno, yo la vi, puede ser que discos, videos, siempre está súper actualizada con todos los programas al día. Saben que pueden encontrar archivos sonoros de programas ya emitidos. Por ahí te pasó que el domingo hubo corte de luz o hubo corte de internet. Cuando ya escapa lo que nosotros podemos resolver, bueno, tenemos el resguardo de que queda el backup de los archivos sonoros, así que vos ahí te bajás el podcast o te lo escuchás en el momento con el aparatito que vos tengas, los que tienen. Totalmente. Y los que no, tienen la radio ahí en la cocina y el teléfono a mano, así que pueden llamarnos también. Y bueno, hoy, ¿qué haremos? Cerramos un poco lo de los Juegos Olímpicos, sí, que ya fue el final. ¿Viste la glorioso? Un par de medallas nos llevamos, diplomas. Es verdad, escúchame. ¿Es verdad que el que ganó en taekwondo tuvo que vender el auto para pagarse el pasaje? ¿O es un rumor? Ay, no lo sabía. Que circula por Facebook. Yo no puedo creer. Yo no puedo creer. Bueno, vamos. Ahora vende la medalla y se consigue un auto mejor. Por favor, por favor. Mira, ¿qué te parece? ¿Escuchamos un poco de música? Dale. ¿Nos propones, Tavo, algún temazo y después seguimos charlando de esto y otras cosas más? Dale, vamos. Gracias. Back it up, you got it, you got it. Put your hands up, put your hands up. You got it, you got it. Drive back, baby, do me fast in your car. I'm here waiting, crash into me real hard. Drive back, baby, do me fast in your car. I'm here waiting, crash into me real hard. Round around the room and I'm getting things ready. I picture you driving just like Mario and Dredd. I got the Kush Kettle One waiting for your engine. Your Grand Prix attention is gonna be a party. Don't forget to make a U-turn. I see you left your blinker on. I got it rolling ready here to burn me back at I'm here with- if I take you for a ride, push myself into your mind when you least expect it, or you try to reject it. If I'm in charge and I treat you like a child, will you let yourself go wild? Let my mouth go where it wants to. Give it up, do as I say. Give it up and let me have my way. I'll give you love, I hit you like a truck. I'll give you love, I teach you how to. I'd like to put you in a dream. Seguimos acompañando 15:28, 3:30 de la tarde. Ay, este horario de siesta, sí, es, ¿no? matador. Me hace acordar en la escuela, vale, la turno tarde de terror. Estábamos escuchando Erotica, qué linda Madonna con Erótica. ¿De qué año es esto? ¿Los 90 más o menos de Madonna? Yo no me acuerdo mucho. Qué mina Madonna, sí, no está en planes de existencia todavía. No, es genia, genia total, la verdad. Sí, mujer. ¿Posteaste algo esta semana? Sí, estuve posteando, en realidad reposteando lo que subieron los chicos de la Rocola de las presentaciones de ella, que siempre muestra las lolas o muestra la cola, viste, siempre desenfadada. En realidad, ella fue la que inauguró la moda de llevar la ropa interior como exterior, todo el tema de, viste, de encajes, tipo, lazos y cosas. ¿Mujer Maravilla? Ni siquiera, la Mujer Maravilla era más como un atuendo yankee, tipo bandera yankee adaptado con dorado, viste, con esos destellos dorados, cinturones y demás. Ella lo que empezó a usar fue, lo que revolucionó fue usar toda la ropa interior, considerada interior, como corsets, sutiens, bueno, portaligas, todo tipo de encajes, o bueno, bombachas y corpiños también trabajadas y demás, o del estilo, pero por fuera de la ropa. Claro, totalmente. En otra época, vos, yo no era chica, era zafada, era zarpada, siempre fui zarpadita, pero no, normal, pero no era, viste, pero no se te veía la tirita del corpiño, quedaba mal. Yo hasta hoy soy una chica grande y si se me ve la tirita del corpiño me acomodo. Nos quedan esas cosas. A partir de Madonna, en los 80, se liberó la ropa interior. Ya empezábamos a usar la ropa interior por fuera, mezclada con ropa exterior y con guantes, viste, todo andando medio New Romantic, medio punk. Y bueno, y otra cosa que revolucionó fue usar las cruces, que es un símbolo religioso, católico y también muy, de mucho peso sociocultural, ¿no?, y económico en el mundo, como billutería. O sea, ya todos usábamos cruces, bueno, los chicos, las chicas de esa religión, ¿o no?, viste, cristianos, te ponías una cruz de plata, pero no como ella lo usaba, como aros, ella como una cosa. No, y era todo el mundo también, se sigue usando, yo lo veo, salgo al boliche, están todas estamos, porque me incluyo, con cruces colgadas. Exactamente, a partir de ahí se inauguraron ese tipo de cosas, los piercings empezaron a surgir, los tatuajes, más desenfado. Y ella, bueno, una chica grande, más grande que yo, la edad que tiene, sigue, bueno, fascinando en sus shows y también, bueno, haciendo cosas así como para genial, provocar, además, allá, ¿no?, de que provocar a alguien no le guste lo musical, porque también, o sea, no es mi estilo tampoco, pero no se puede negar la figura femenina que tiene una revolución cultural que causó en su época y todavía. Totalmente, ¿no? Todavía. Aparte, diosa en el show business y también, bueno, sobre el escenario, una bailarina increíble. Y un ejemplo de una mina que se hizo sola, ¿no? Lo que se llama en inglés self-made woman, ¿no? Totalmente, que ella empezó de la nada, en la calle prácticamente, y bueno, a fuerza de laburo y arte, y bueno, y esta forma de ser de ella, y estos temas de erótica, bueno, un poco plasman lo que, el concepto que ella tiene del erotismo y la sexualidad, ¿no?, y cómo lo transmite. Así que bueno, me encantó esto. Quería que me comentes lo del INDEC. Lo del INDEC. ¿Qué me decías? Es medio un chiste en realidad. Yo no estás enterada. Hoy no leí diario, hoy estoy haciendo muchas cosas. Ayer tiraron en el INDEC, viste, estas estadísticas que, bueno, ya te digo, es el INDEC, tómalo no con pinzas. Sí, con broche de la ropa. Bueno, ellos sacaron la canasta básica familiar, sería, que dice que una persona se puede alimentar por día con 6 pesos. ¿6 pesos por día? ¿Qué te comes? ¿2 pancitos? No, pero ¿3? Ni siquiera, ¿qué? No sé. Y un poquito de ketchup, de algún sobrecito, de algún... O sea, es terrible, pizza. Yo lo pienso y me parece un chiste, porque no hay forma, y justo, bueno, estuvo bueno porque lo comentamos con mi profesor de economía, que es un tema que estamos tratando, la canasta básica familiar, y que él sacó los números en el hoyo del año pasado. A ver. Sería... ¿Del año pasado? Sí, no, pero no es la canasta básica, la canasta básica sería solo alimento. A ver. 10.208 pesos. ¿Familia tipo? Familia tipo. Con dos hijos en edad escolar, en el hoyo, o sea. Y el INDEC está diciendo que puedes comer con 6 pesos. Una persona, o sea, 6 por 30 que tiene el mes, 180 pesos al mes, estás por hecho. Por 4, ponele, una familia. Es increíble, es increíble. Aparte, acá en estas latitudes, todo es muchísimo más caro. No tiene sentido, no le encuentro sentido. Ayer fui un mayorista en Bariloche pensando si encontraría mejores precios, ¿viste? La verdad que tuve muy pocas opciones y muchas cosas estaban acá en nuestro querido supermercado local a menos precio de lo que vi allá en el mayorista, ¿sí?, la verdad. Había oportunidades, ¿viste? Pero qué sé yo, por ahí encima son oportunidades que no necesitas. Claro. Y que decís, bueno, aprovecho y se te lava la guita en eso. Está complicado el tema, ¿eh?, de la canasta familiar, ahora salida del invierno, peor. Acá lo que tiene que ver con lo local. Pero bueno, también el tema pasa por cómo miente, digamos, este instituto nacional, este organismo, ¿no? Porque siempre se le cuestiona lo mismo, ¿no? Como que una cosa es el discurso y otra cosa es la realidad. Totalmente. Bueno, lo que me comentaba este profesor, que en realidad una persona o una familia, sí, son 110 pesos que se necesitan por día. Y te lo, yo lo sigo pensando, para 6 los cuatro, pesos, claro. Para las dos comidas, desayuno y demás. Y sigo pensando, 6 pesos me parece un chiste, o sea, yo no lo puedo entender qué haces con 6 pesos, hoy no podés hacer nada. Y es, él consideraba todo lo que es vestido, calzado. No, no, no, la canasta básica familiar sería solo... La comida. La comida, es lo básico. Y, pero sí, él, considerando todo lo que serían, bueno, artículos de higiene, vestimenta, todo está movido, sí, en el hoyo 10 mil pesos. Y la infraestructura, porque vos también estás consumiendo gas, luz, bueno, un montón de servicios y cosas. No, es terrible. Cambiemos de tema. Sí, me indigna. No, es indignante. Es indignante. A mí me encanta que una chica de tu edad piense en estos temas, ¿no? Y sí, es que deberíamos estar todos al tanto de esto y un poco hacer conciencia, pensar en qué es lo que nos están diciendo, qué es lo que consumimos de los medios, ¿no? De un organismo tan importante como el INDECA, además, que nos tira la posta, comillas. Tal cual, y lo que cuesta bancar la comida en una casa, ¿no? Sí. De terror. Bueno, hablemos de otro tema. Te propongo, antes de ir a la música, para cerrar el capítulo de los Juegos Olímpicos que cerraron, sí, el que domingo. Hablando hace rato. ¿Vieron ya el show? ¿Vieron el cierre? No, no lo vi. ¿Vos viste algo, Tavo? Fue impresionante. Vi un par de fotos igual. Apoteótico, un cierre alucinante. Terrible. Tocó la banda de Liam Gallagher de Oasis, que ahora se llama distinto, BDI, me parece que es la banda. Tocó un clásico. Cantidad de artistas, esta chica Jessie J, que yo nunca la había visto tan en acción, tocando con Brian May de Queen. Como Freddie ya no estaba, bueno, pusieron una super pantalla gigante de Freddie y todo el estadio coreando como si él estuviera vivo. Genio. Bueno, me quedo recorta, no les voy a contar todos los que pasaron. Llegó la Jessie J, empezaron unos autos, viste, a recorrer, llegaban en auto y había otro rapero. ¿Cómo se llama? Ay, me mataron los nombres porque no los conocía tanto yo. Es reconocido, Cruz, de Tayo Cruz. Un Tayo Cruz, un rapero que ahora parece que está de onda, y otro negro más, cada uno en un auto. Entonces, esta cantaba con una malla toda color piel, color carne, y unos detalles de negro. La chica parecía que estaba desnuda, realmente en bolas, un cuerpo, unos tacos, imagínate, era una cabellera así, cantando arriba, no sé si era un Rolls o qué autos ingleses eran. Bueno, recorriendo y recorriendo, y le rapeaban de los otros autos. Y en un momento llegaron 5 taxis negros, ¿viste? Los típicos black cabs londinenses, que son esos autitos negros, sí, ¿vieron en las pelis? Sí, sí, todos. Por sí. supuesto, de cada uno que salió una Spice Girl. Las Spice ahí en vivo, veteranas, unas diosas, unas potras impresionantes. Una no es la mujer o algo así de Beckham. Victoria Beckham. Claro, de David. Bueno. Divina. Así que bien British, y las Spice ahí también con sus temas clásicos, una acá arriba de cada auto. Lo que más me impactó, para no aburrir y cansar, fue el trabajo lumínico de lo que fue. No sé si vieron la apertura, tanto la apertura como el cierre. Las luces, el arte lumínico, no solo los fuegos artificiales, era como que era otro lugar. Las luces transformaban el lugar, loco, el estadio, no, la fisonomía. Laburo. Impresionante, realmente terrible. Si tienen la oportunidad de que lo repitan en la semana en algún programa deportivo, aunque sea ver fragmentos, vale la pena, más allá de que uno diga, son los ingleses o no, dejando de lado todo eso, ¿no? La calidad de la técnica del arte lumínico y cómo lograron todo ese ambiente, ese clima, me pareció realmente fantástico. Voy a buscar algún video, a ver si subimos. Y esta gran... Ayúdame, ¿cómo se llama la antorcha donde todos llevan? Ahora se me fue el nombre. La antorcha gigante donde todos van a prender y sacan el fuego de ahí. No me va a salir. Ahora lo vamos a buscar mientras Gustavo pone música. Porque era como una flor eran 205 países, 205 pétalos. Y se abrió así, ahí está, buscando, ¿viste? Gigante, que eso era lo que yo estudié como arte lumínico y arte kinético también, porque era una gran escultura, si se quiere, en movimiento, como una flor con 200 pétalos, hecha en metal, sé si en bronce o en algo, descomunal, Juan, y ocupando el centro. Horrible, quiero verlo. No, impresionante, una cosa bellísima, y lo que destacábamos al comienzo, que era un trabajo de cámara cinematográfico, no televisivo. Claro, hecho por un director de cine, como contamos que era Danny Boyle, el director de Trainspotting, entre otras películas grosas. y un trabajo de cámara alucinante. Sumado eso al show, a los músicos que se presentaron, la alegría de la gente. No, ahora me arrepiento de no haberlo visto porque tengo en casa, tenemos HD y yo estuve mirando los... Bueno, todos los partidos que estuve mirando, los atletismo en HD es muy zarpado, es cada movimiento. Sí. Tenía que haberlo visto hasta el cierre. El cierre, para mí que en la semana van a tener que repetirlo en algún programa. Y sí, porque seguramente. Vale la pena verlo más allá de lo político, más allá del deporte, más allá del ocholulo. Ver ese trabajo, ¿no? Y ahora sí, cierro con esto y escuchamos unos temas. Se presentó, como siempre, Río 2016, viste que en los olímpicos anteriores el cierre fue London, sí, con el colectivo que llegaron Rihanna y demás. Bueno, estuvo Marisa Monte, no, todas las batucadas de carnaval, todos, no, alucinante. Y toda una parte anterior que hicieron electrónica, que estuvo Muse, viste, sí, un DJ. Y todos los vestuarios de los chicos con así fluo, viste, y todos diferentes. Armado, mirá. Unas coreografías bellísimas, la verdad, digno de verse. Ahora vamos a buscar más información y dale, seguimos hablando ocho fuera del aire. Gracias, hasta ahora vamos un poco de música, quizás una tanda, ¿no? Dale, buenísimo. Sagrado.

23:57 y seguimos en la tarde de Los Ángeles con el día nublado, así medio raro. Qué raro este invierno, nublado, a veces lindo igual, cálido. No hace frío. No, ¿cómo llovió anoche? ¿Escucharon la tormenta anoche? Bueno, sí. Quiero decir que llegó María Paz Mosca, nuestra productora. Yo había quedado en pasar y voy a hacer la disculpa pública de que me colgué y no la fui a buscar. Soy de terror. Soy Dory. Tengo el síndrome de Dory. ¿Se acuerdan Dory, la de Buscando a Nemo? Falta memoria a corto plazo. Tal cual, tal cual. Así que bueno, le pido perdón delante de toda nuestra audiencia. Acá está Pachu ya a full, que vino con una carita que todavía estoy... Bueno, dejémoslo ahí. Cosas lindas. ¿Tu mamá es verdad que te hizo lo mismo un día de lluvia? Sí, me dejó. Es peor que yo. No, yo las mamás. Sentí la culpa, mamá. Me está escuchando. No, le mandamos un beso. Culpa total. Un beso a las mamás que tenemos tantas cosas en la cabeza. Bueno, cerrando ya el tema, terminaron los Juegos Olímpicos y Argentina se llevó 4 medallas. Sí. Y 10 diplomas, ¿eh? Un sinfín de emociones vivieron los argentinos durante los Juegos Olímpicos. En Londres, la de oro la trajo Chris Manich, yugoslavo, mientras que las leonas lograron la de plata, como todos sabemos, del Potro, Juan de la Fuente y Calabrese volvieron con la de bronce, algo que fue inolvidable. Yo todavía no puedo creer lo que comentábamos. ¿Qué escuchábamos? ¿Britney Spears? Crazy, ¿no? You drive me crazy. Viste que comentábamos, te decía que hoy fui a ver los juegos de los rionegrinos en el polideportivo. Sí. Y jugó, bueno, mi hijo va a ser en 30, lo digo así abiertamente porque todos conocen las escuelas de acá. Sí. Si está escuchando a alguien de lejos, son escuelas secundarias de la comarca andina, del Bolsón. De Bolsón. De Río Negro. Sí. Y bueno, él es en 30, jugó contra Nuevos Horizontes. Les ganaron re bien. Ayer parece que el Pascasio, el Perito Moreno, los goleó. Yo digo, ¿qué pasa siempre? ¿Al 30 o al Nuevo? Al 30. Sí. ¿Qué pasa? Ahora las 4 jugaban con el 48, ¿viste? Son escuelas públicas y escuelas privadas, o algunas son cooperativas privadas, sí, al fin. Digo, ¿pero qué pasa, hijo? Que siempre... Dice, no, porque los federados no pueden jugarlos, lo cual me parece bien, porque crearía como una desventaja un equipo, sí, con federados, ¿no? Cuando son intercolegiales. Pero parece que en la escuela privada se vienen entrenando hace un par de meses o más, apuntando a los Juegos Rionegrinos. Dice, a nosotros nos dijeron la semana pasada. Dice, con la escuela pública siempre pasa lo mismo. Digo, ¿pero cómo es esto? Me hacía acordar los comentarios de los olímpicos argentinos, los participantes y los de otros países, sí, llamados del primer mundo, como que parece que van muchísimo más preparados, por eso todo hoy me resonaba. Y encima escuché este comentario, que el flaco que ganó la de oro en taekwondo tuvo que vender el auto para viajar. ¿Será verdad o será lo que ponen en Facebook para exagerar? Y de algún lado salió, no buscamos, nos olvidamos buscar, ahora vamos a buscar porque como me interesa, sea, me intriga. Como sea, sí, hay una marcada diferencia, ¿no? Ay, sí. Habría que, no sé, poner más énfasis también. Sí, es verdad, en los colegios públicos. Yo vi un público en Pueblo. Y es verdad que muchas veces dejan muchas cuestiones de lado. Que estaría bueno que tengamos las mismas, no sé si oportunidades, posibilidades con el resto de colegios privados. Y sí, también es lógico. Porque imagínate un profe de educación física de una secundaria pública. ¿Qué tenés? Dos horas por semana, sí, divididas en 2 días. Sí. Si vos tenés que hacer un equipo y entrenarte más horas, ¿quién le paga a ese profesor, sí, o a ese entrenador? Ah, pero ¿y hay hecho equipo aparte? No, me imagino que harán más horas de entrenamiento, o con 2 horas por semana te alcanza para prepararte, no, para jugar. No. Entonces, no sé, a mí me... No digo que los profesores lo están haciendo mal, no, pero tampoco, claro, tiene por qué un profe por ahí dar, ¿qué? 5 o 6 horas de su tiempo que tiene que, sí, estar con otros laburos, con sus cosas, su familia seguramente. Sí. Es un tema complicado. Inclusive iban a hacer una nota para que los dejaran ir a ver en caso que jugaran la final en la escuela pública. Mm. Viste que las escuelas también perdieron clases por, claro, el tema de, sí, los edificios. Sí. Y al final, por no perder horas de clase, tampoco pueden ir a ver sus compañeros jugar, claro, que es parte de la educación integral de, sí, los chicos, la, no, educación, verdad, física, sí, y el deporte. Está todo como muy... Un tema... Medio turbio. Un tema turbio, sí, realmente, que al final los que la pasan mal son los pibes, que por ahí los golean o van con falsas ilusiones, claro, o, sí, se ponen mal... Se calientan, se crean enfrentamientos. Sí, de última también es un poco de tener todos conciencia, tanto, bueno, todos los pibes de nuestra, mi edad, que estamos, bueno, yo no, por ser de Pueblo, ¿no? Pero que participamos en esto, que es un juego, es un encuentro de, o sea, no sé cuál es el fin de los rionegrinos, que se y gana, es una que competencia, se pierde, es una competencia pero, provincial, ¿viste? Donde vas pasando instancias locales, regionales y después jugás los... Nacionales, provinciales, provinciales, creo que es rionegrino. Sí, claro, sí. Como sea, es un trayecto que pero... sí. si los chicos van a estar involucrados, tienen que tener una infraestructura que sostenga una preparación para participar en los juegos, ¿no? De una semana a otra, ¿no? Y los colegios públicos y los profes desprotegidos, claro, o teniendo que dar de su tiempo o de su esfuerzo propio, que no está mal, pero si tenés algo que te banque, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, me hizo acordar a todo esto por el tema de las cosechas, de las medallas, como para cerrar un poco el tema de los Olímpicos, y bueno, la actuación siempre brillante de las Leonas. Las Leonas que quedaron con la plata. Quedaron con la plata, igual Holanda es un rival fuerte que le ganaron la vez anterior, ¿no? Sí, me acuerdo. Y bueno, y se despidió la diosa del equipo. La más linda, para mí, no es la más linda de los juegos, le pegan el palo. Me parece divina Luciana Aymar. Divina, hermosa. Nada, 35 años. No sé. Creo que tiene 35. Ahí debe andar, que sí, dice que fue su último juego olímpico. Y sí. Está pensando en dejar a las Leonas y dedicarse, abocarse a la maternidad. Tiene ganas de ser mamá, dice. Ah, mira vos, está casada, en pareja. Una leoncita. Qué divina. Y debe estar, sí, en pareja, creo. Buenísimo, buenísimo por las Leonas, ¿eh? Sí. Bueno, seguimos con... ¿Con qué seguimos? Un super triunfo de hockey, la verdad. Siempre me gustaron más las Leonas que los Pumas. Lo digo así, abiertamente. Aparte, no sé, me caen mejor de alguna manera. Sí, no, para mí son divinas. ¿Viste el bochazo que le pegaron a...? Había una foto que da en Facebook, que estaba dando vueltas en Facebook, también muy divertida, que estaba la chica, no sé cuál fue la jugadora, que está tipo con la jeta toda partida, sangrando, que decía, chicas, no pasa nada, chicas, ahí vuelo. Y abajo un jugador del Barcelona, que no te sé decir quién es porque yo de jugadores de fútbol cero, pero tipo haciendo un super acting tirado en el piso, me muero, decía. Y las chicas se las rebancaban. Sí, se las super bancaron, genial. Totalmente. Bueno, vamos a escuchar un poco más de música, ya haciendo las 4 y 5 y después seguimos charlando. Dale. Pistones de un curioso motor.

y los resabios legales del patriarcado, ¿eh? ¿Cómo seguimos y cómo se relaciona con esta nota? Sí, con esta nota que después vamos a leer, que fue noticia ayer. Tremenda, tremenda. Dice fuerte, muy fuerte, en Argentina. Lo vi por la tele. Oh, no, en Argentina la mujer alcanzó la igualdad jurídica con gobiernos militares, lo que cuestiona la conexión entre democracia y ampliación de derechos. Si muchos estudios sobre derechos femeninos optaron por profundizar el análisis del acceso de las mujeres al sufragio, Verónica Giordano, sin embargo, propone otra lectura posible. Ella es doctora en Ciencias Sociales de la UBA, es investigadora del CONICET, publicó el libro Ciudadanas Incapaces, este era el término jurídico, ¿no?, aplicado a la mujer, donde pone el foco en la trayectoria que los derechos civiles de las mujeres recorrieron en la Argentina, Brasil, Chile y Uruguay. El análisis avanza desde la sanción de los primeros códigos que supusieron un estatus jurídico inferior respecto del hombre, hasta la adquisición por parte de las mujeres de una tardía capacidad civil plena en el periodo que va desde el 45 hasta el 90. ¿Y qué es esto de ciudadanas incapaces, Barbie? Increíble, las mujeres estaban definidas como sujetos de derecho relativamente incapaces, es decir, con una capacidad relativa al matrimonio. Cuando se casaban, pasaban a ser consideradas prácticamente como menores de edad, sujetas a la patria potestad del marido. O sea, pasaban de estar en manos del padre a estar en manos del marido. Por eso de... Me interesó, cuenta Giordano, Verónica Giordano, que le interesó rastrear cuál fue el proceso histórico y el recorrido jurídico hasta llegar a la sanción de la capacidad civil plena de las mujeres. Por eso el título del libro, bueno, condensa, digamos, en dos palabras, una contradicción que está, tiene su fundamento y su fundación en la modernidad, ¿no? Esto de ciudadanas incapaces. Claro. O sea, al mismo tiempo sos ciudadana, tenés deberes, pero no tenés derechos porque tenés una determinada incapacidad legal. La verdad... Bueno, es una nota que estaba interesante y la vamos a publicar en el Face para que la lean, ¿no? Vamos a publicar, es una entrevista muy interesante a esta investigadora del CONICET, Verónica Giordano, que hace un recorrido a lo largo, bueno, de la historia, de cómo ella dice que la revolución moderna tiene desde el mismo origen un sentido emancipador ya amputado, entre otras cosas porque a la mitad de la humanidad, o sea, a las mujeres, se les atribuyó derechos muy recortados, ¿no? Entonces, su intención es mostrar cómo esa estructura patriarcal que instaló la modernidad fue y es el condicionante principal para la conquista de los derechos civiles por parte de las mujeres. Viste que comentamos también que, bueno, los ingleses quisieron hacer toda una cosa integral con niños, mujeres, ancianos, jóvenes... Sí. Discapacitados, demás, y había una cosa importante del papel femenino con las sufragistas, los movimientos que luchaban por los derechos al voto y demás. Entonces, bueno, ahora todo el tiempo se está queriendo destacar esta cuestión de los derechos, y así todo, hay noticias como lo que vi yo ayer en la tele, que no suelo ver, no sé cómo enganché un noticiero. Y estaba este video donde la mujer va con la nena a un portón y desde arriba del portón el tipo empezaba a golpes. Claro, no, es increíble. Además, lees la noticia. Es fuerte. Dice que la mujer filmó los golpes de su ex. Bueno, que ella había hecho aproximadamente 15 denuncias y que va a acusar a los jueces por inacción. Claro, la mujer se llama Natalia Riquelme. Grabó a su expareja mientras la golpeaba delante de su hija, que ayer se había visto en la tele, y relata que quiere denunciar a los jueces por inacción e inactividad procesal. La mujer había denunciado entre 15 y 17 veces la violencia de la cual era víctima, pero no fue escuchada, por lo que decidió filmar los golpes y difundir el video por internet. O sea, increíble. ¿Cómo hacer algo tan público, tan terrible, tan público para ser escuchada porque los jueces no le habían tomado nota? Llegó un punto en el que pobre mujer tuvo que llegar al punto de la humillación, ¿no? Decía, tener que mostrar... Sí, sí. Es muy difícil, ¿viste? Porque te da mucha vergüenza también una situación así. La joven reveló que le decían que el padre no tenía... que era el padre y no tenía derecho de cortarle el vínculo, pese a que ella denunció situaciones de abuso contra la nena. A mi hija no la toca nunca más. Dice que tenía restricciones del tipo, de todo tipo, pero también ese es el tema, porque yo digo, suponete que tenés suerte y vas, haces la denuncia, te contienen, te escuchan y demás, bueno, listo, lo citan al flaco o al que sea, no se puede acercar a menos de tantos metros y demás. Después, igual vos salís de ahí, y con tu nena o con lo que sea, estás solo a merced de la locura de otro, ¿no? Sí, o sea, sí. va más profundo que eso, ¿no? Es algo que está tan naturalizado. Bueno, ella dice que nunca dejó de hacer las denuncias, pero contó que siempre le minimizaban el tema, que claro, le decía que no pasa nada, le decían deja de ver fantasmas, como que claro, sería momento que toda la sociedad empiece a tomar conciencia de la violencia en la familiar, digamos, porque no es solamente de género hacia las mujeres, no también hacia los niños, sí, y hay muchos casos de parejas que se da el fenómeno a la inversa, sí de también hombres golpeados en la pareja, yo conozco casos. Sí, me parece que hay que empezar a escuchar más al que se presenta, porque ya la víctima, digo, la persona que se presenta a denunciar una situación así, ya hace todo un esfuerzo para ir a denunciar, entonces no va a decirte una pavada. Me hace acordar esto, un unitario que hubo el año pasado, estaban pasando, no me acuerdo, en Canal el 9, me parece, Maltratada se llamaba, fuerte, re fuerte, pero estaba bueno, que también en uno de los capítulos la mina iba a denunciar y... Es como que sí, se sabe que es común que te tomen el tema como si fuera una boludez, cuando no lo es, realmente no. Realmente no lo es. ¿Sabés qué sensación me da con estos temas? Es como con la ecología, con el medio ambiente, o con el matrimonio gay, o con la legalización de la marihuana, como que ya, ay, déjate de hinchar. Es como claro, que ya, sí, ya te hincha, ¿viste? Otra vez con las mujeres golpeadas, otra vez con la legalización del... Es como que ya la gente, ya se instalan los temas de una forma que... Sí, claro. Cosas que no deberían ser y que están completamente a la orden del día y las tomamos como si fueran normales y naturales, se naturalizan, sí, cotidianas. Al final los que luchan por eso terminan siendo como los hinchas. Uy, dejate con el medio ambiente, ¿viste? Sí, sí. ¿No sienten un poco sí, eso? Sí, sí. Es como que a ver si es bueno, esta otra más que ligó y bueno, ¿viste? Claro. Claro, no se dimensiona el problema. No se dimensiona el problema, ¿no? Y el ejercicio de los derechos, porque todo vuelve... Sí, todo al mismo punto, ¿no? Las libertades individuales, los derechos claro, individuales. ¿Qué pasa cuando alguien quiere expresar su libertad y el otro no la acepta, ¿no? Es como se produce un acto de violencia que puede ser físico o verbal, pero exactamente, o psicológico. O psicológico. Bueno, vamos a quedar que nos pusimos, se nota que llegó Paz. Nos pusimos serias, nos pusimos jurídicas, no, siempre tratamos algunos temas banales y otros temas un poco más densos que sabemos que nos ocupan como mujeres, como seres humanos, como ciudadanos, llamalo como quieras, ¿no? Vamos a un poco a una pausa. Vamos para extendernos con música. Dale. Amanece la ruta, no me importa dónde estoy. Me he dormido viajando y he soñado tan intenso. En ese sueño yo me veía en ese auto, pero no. No era el mismo porque estaba todo roto en su interior. Este paisaje es tan extraño, se parece al de un tren eléctrico. Esos árboles tienen contornos, darme cuenta es tan hermoso. En ese sueño yo me veía en ese auto, pero no. No sé si el cielo está arriba, abajo, dentro de mí. Y aunque el paisaje sea tan extraño, creo haber estado aquí. ¿Dónde voy? ¿Dónde estoy? ¿Quién soy yo? ¿Qué hora es? ¿Dónde estaré? Si fuera no es noche, roto y con fuego en su interior. ¿Dónde voy? ¿Dónde estoy?

mal a mil. A full, buenísimo, sí, sí, igual. Sí, la verdad, Tavo. Voy a tomarme el atrevimiento de dedicar un tema que estuvo sonando hace un ratito de Divididos para Leo, que ahí nos está escuchando. Le mandamos un beso grande. Y bueno, ¿qué estuvimos escuchando, Pachi? Estábamos escuchando Curitas de Charlie y el anterior era de Fabi Cantilo, ¿no? ¿Cuál era? Dale, ahora Tavo nos dice porque con los nombres somos bastante malas nosotras. Nos dejaron solas. Sí. Se fue Barbie. Se fue Barbie a buscar las facturas de la nona que nos van a acompañar esta tarde con mates que nos está haciendo Tavo. Así que, bueno. Qué mal estamos. No nos podemos quejar. La verdad que no nos podemos quejar hoy. Bueno, la nona, todos conocen. ¿Dónde queda la nona? La nona es la nona. La nona es la nona. Ahora cuando venga Barbie vamos a ver qué le dijeron. Que nos tienen unas ricas facturas. Claro. Y vamos a... Quería anunciar, invitar, que hay una convocatoria para un festival de cine minuto que empieza mañana. El cine minuto es un género, como dice el nombre, que es... No puede ser ni mayor ni... Es un corto que no puede ser ni mayor ni menor a un minuto. Puede ser con cámara de fotos, con filmación, compuesto, como quiera. Y bueno, y esta es un... Innovador, nunca había escuchado esto. ¿No? ¿No el cine minuto? No. No, es como todo... Es como un arte aparte del cortometraje. Porque es complicado pensar un corto en un minuto. Sí, hay que saber contar una historia en un minuto, ¿no? Claro, sí. Era una actividad muy... En montaje 2, cuando yo cursaba, era... Teníamos que hacer un video minuto. Y te juro que creo que sufrí más hacer un video minuto que un corto de 20 minutos. Porque es tan complejo, o sea, mantener claro. Ese tiempo. Sí, poder contar una historia en... Mirá qué bueno. Así que, bueno, este es un festival que se hace anualmente, un festival muy importante. Las piezas se pueden entregar, audiovisuales se pueden entregar del 15 de agosto al 15 de septiembre. Y el material enviado por correo postal o entregado... Personalmente debe ser en horario de 13 a 17 en el centro de la imagen, que es en la Valle 3946 entre Medrano y Acuña, en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Ahora vamos a estar subiendo la data al Facebook. ¿Y cómo es esto? ¿Después se proyectan...? Después esto tiene un premio que acá no está anunciado, habría que averiguar. Y después si proyectan los mejores cortos. En este festival generalmente entra el Bafisi. Mirá. Y otro festival que también está bueno, es el que ahora abre la convocatoria, es el Méliès, que es un festival que se hace anualmente, que hace la Embajada de Francia y que convoca a todos los realizadores de Latinoamérica, que hablen habla hispana, o sea, todos menos Brasil queda. Y es un festival que el corto es un cortometraje de hasta 6 minutos, que puede ser animación, documental, experimental, biodanza y todos los miles de géneros que tiene el cine. Pero tiene una condición, que es que cada año se lanza una temática. Este año la temática es las calles de mi ciudad, se lanza en junio y hay que entregarlo en septiembre. En octubre, perdón. Y el año pasado fue electrodomésticos. Bueno, las cosas que surgen son increíbles y se las subyectan. Mira, está bueno esto de la temática. Por un lado te limita, ¿no? No, pero sí, te limita. Además tenés sí. Un tiempo de producción re corto. Pero está sí. Bueno. Además, yo vi cortos re divertidos con la temática electrodomésticos. Claro, o ¿no? O anteojos. Sí, cosas que ni te imaginás pueden salir. Además es muy distinto. Producciones muy copadas. Claro, lo que sale de acá, que lo que sale de Uruguay, lo que sale de Chile. Claro, claro, además de... Bueno, y el que gana se va a Francia y le dan fílmico, material para filmar. Bueno, ¿mandamos algo? A ver si nos vamos para Francia. ¿Podremos escuchar algo de musiquita mientras...? Bueno. Allez, un concert, repeindre ma chambre en vert. Boire de la vodka, aller chez Ikea. Mettre un décolleté. Louer un meublé et puis tout massacrer. Pleurer pour un rien. Acheter un chien. Faire semblant d'avoir mal. Et mettre les voiles. Fumer beaucoup trop. Prendre le métro et te prendre en photo. Jeter tout par les fenêtres. T'aimer de tout mon être. Je ne suis bonne qu'à ça. Que ça te déçoit, j'ai rien trouvé de mieux à faire. Et ça peut paraître bien ordinaire, mais c'est la liste. mourir de rire, aspirer tes soupirs, m'enfermer tout le jour, écrire des mots d'amour, boire mon café noir, me lever en retard, pleurer sur un trottoir, me serrer sur ton cœur, pardonner tes erreurs, jouer de la guitare, danser sur un comptoir, remplir un caddie, avoir une petite fille et passer mon permis. Jeter tout par les fenêtres, t'aimer de tout mon être. Je ne suis bonne qu'à ça. Est-ce que ça te déçoit? Soit j'ai rien trouvé mieux à faire. Et ça peut paraître bien ordinaire, mais c'est la liste des choses que je veux. Regarder les infos et fumer toujours trop, éveiller tes soupçons, te demander pardon et te traiter de con, avoir un peu le spleen, écouter Janis Joplin, te regarder dormir, me regarder guérir, faire du vélo à deux, se dire qu'on est heureux, emmerder les envieux. Está muy alegres. Me encanta. Sí. 5:45 de la tarde, vamos llegando de a poquito al final. Volví con las facturitas. Un poco ahí, volví con las facturitas. Fui a Los Piques, me encontré con Vero ahí en La Nona. Un lugar precioso, la verdad, te dan ganas de sentarte a tomar un cafecito, a comerte algo rico. En cualquier hora, en cualquier momento, ¿no? Del día. Todo el día está abierto. Sí, hemos pasado mañanas a la vuelta del boliche. A la vuelta del boliche, ahí sí, facturan con las facturas. Así que bueno, un beso grande para Carlos. Hoy tenía un día bastante cruzado. Carlos, hay días así en la vida. Ya vendrá tiempos mejores. Un amor, ya pronto te estaremos llamando por teléfono para que nos cuentes las exquisiteces que podemos compartir allí en La Nona. Tiene un salón muy lindo para compartir. ¿Y quién te dice armemos algún programa estaría, en vivo? Estaría buenísimo ahí con la gente. Eso, desde La Nona con la gente. Ahí un poco escribiendo, haciendo cosas lindas. Así que bueno, muchas gracias. Bueno, y vamos a terminar el programa charlando con nuestro operador técnico, Tavo Espejo, que nos tiene que comentar, así obligatoriamente, Tavo, cómo fue el Festival de Corrientes. Si queremos saber bien cómo fue Corrientes Rock, cómo fue la participación del Sueño de Eva, qué temas hicieron, con quiénes tocaron, contanos lo que quieras, porque la verdad que es un montón que queríamos saber, de verdad. Sí, queríamos saber. ¿Cómo están, Barbie? Bien, bien, gracias. Buenas tardes. Qué responsabilidad estar frente a ustedes tres acá. Y sí, acá no te queda otra, ahora. Encima después de Wanda. Ah, y sí, y sí. Contanos, ¿cómo fue Corrientes Rock? ¿Cuándo fue concretamente el festival? En julio. Sí, el Corrientes Rock fue el día 28, creo que fue. 28. Que me tocó tocar. Sí, perfecto. El día 28. Hermoso, tocamos con un montón de bandas del norte. ¿Quiénes estaban de las conocidas y las que vos quieras destacar que no son tan...? Divididos pasó por ahí, pasan otros más, todos más o menos de medio pelo, pero bandas primera también, Cielo Raso, Sirio y los Persa, y otras bandas más que resuelven ahora a mediados de septiembre, Catupecumachu, Pelotas, mirá qué bueno. Almas Fuertes, parece que divididos nuevamente. Grosso. A nosotros nos tocó una final con 8 bandas del norte, incluyendo bandas de Brasil, Chile, Formosa, todo el NEA, todo el NEA argentino y del exterior también. Bien. ¿Y salieron primeros? Sí, quedamos. Qué alucinante. Contanos la formación de la banda. Tavo Espejo, estás en guitarra y voz. Guitarra y coros. Coros. Y ¿quiénes están? Tengo a Miguel Sotelo, un cantante increíble de allá del norte, en voz. Julián Aguirre en bajo y en batería Jorge Aguirre, todos correntinos. Todos correntinos. ¿Cuánto tiempo viviste en Corrientes, Tavo? 9 años. 9 años allá, haciendo música siempre, haciendo vinculado música a la música y radio. Capo. Sí, ¿cómo terminaste acá, Tavo? ¿Cómo te viniste a la Patagonia? Yo me iría para Corrientes ya, mira. Bueno, yo moría por venir para acá. A ver, mira. Amigos de la vida que viven acá en Bolsón. Qué bueno, es buena hora, sí. Es buena hora. ¿Y en qué consiste el premio? Aparte de, bueno, la mención especial, ¿tienen algo para producir? Yo la verdad tengo que destacar que Corrientes Rock es una provincia que es el tercer año que lo hace, y es enorme. Ahora va a durar 4 días con 2 bandas nacionales, con lo que implica los costos de dos bandas, o sea, estamos hablando de 6 bandas nacionales, más una cantidad de bandas que han ganado premios, bandas que van de Buenos Aires, de Chile, de Brasil, de Uruguay, de Paraguay. Todo, siempre dentro del ambiente del rock, y encima el gobierno de la provincia insólitamente pide composición propia, obligatoria, y letras con un carácter social. Pero qué bueno. Eso es algo que es muy innovador en todo lo que es, porque ni, es importante, ni está rock, buenísimo. Ni el Cosquín muy bueno. Piden semejante cláusula, que es letras de contenido social. De movida, ya que haya bandas nuevas, ¿no? Bandas que están ahí queriendo llegar, ¿no? Queriendo hacerse conocer o interactuar con otras bandas y todo. Encima con estos requisitos, ¿no? Copados. Me parece, y bastante latinoamericano, ¿no? Porque también me decís que vienen de fuera de la frontera. Se tomó en cuenta en este año por primera vez bandas del norte, pero que vienen del norte de Chile, de lo que es para el norte no solo, bueno, el sur de Brasil, de Uruguay y de Paraguay también. Así que había una... ¿Mucha una gente? La final, imagínate que éramos 8 bandas. una mejor que la otra. Sufrí, transpiré. Mira, si no ganaba, me lo iba a gastar. La guita que me quedaba me la gastaba en psicólogo. ¡Qué emoción! ¿Cómo fue ese momento? ¿Cómo dijeron? Y es así, es como una elección, ¿viste? ¡Qué lindo! Una elección presidencial, estar ahí en el búnker, algo parecido. ¡Qué emoción! ¡Qué bueno que se generan esos espacios, ¿no? Sí. A mí, honestamente, el tema de certamen dentro de un ambiente cultural, musical en este caso, artístico, me parece una boludez. Sí. Es casi, eso es para el deporte, pero bueno, te cachondean bien con el tema de los premios. Tiene que ver con todo, es como cuando hablamos, viste, de los Martín Fierro, de los Oscar, por un lado está el cholulaje, pero por otro lado también está mostrar el laburo de la gente y apuntar a un laburo de calidad. Sí. Y si realmente tenés un reconocimiento de un jurado con experiencia, o de los pares, o del público que muchas veces vota, vale, porque también es premiar un poco la creatividad, el esfuerzo, el grupo, lo que hace al arte, ¿no? Más allá de la guita que se pueda ganar, o de esta parte comercial, o de esta parte que parece tonta del certamen. Tiene su importancia también, ¿o no? Sí. Yo lo siento así, por lo menos. Es como cuando hablo de los videos de mis compañeros premiados en algunos festivales de cine. No importa por ahí si sacó un premio o no, o de cuánto era el premio. Pero es lindo también que hagan un recorrido, que te hayan podido escuchar allá, que se hable de tu banda, que hoy podamos estar hablando de esto y ahora vamos a escuchar también tu música. Totalmente, ¿viste? Fíjate que bandas, eso es lo que vale. Ciertas bandas, las ganadoras, una parte de lo que contempla el premio es grabar en Buenos Aires, en el Cielito Records, una o dos canciones. Estamos hablando de un estudio que vale 300, $350 la hora. Es una oportunidad. O sea, es una calidad de grabación. Claro, es una gran oportunidad que una banda del norte, una banda de pibes, de barrio, de galpón, como sea, no tiene acceso a $350 la hora. Vas a conocer ese Lito Record, te vamos a entrevistar de vuelta. Sí, pero una buena oportunidad también de crecimiento para la banda profesional, sí, tener la experiencia. Mirá, YouTube también empezaron banda de garage, así que ojo al piojo. Totalmente. Contanos, no mucho porque la vamos a escuchar, ¿qué tipo de música es? ¿Cómo es la onda? ¿Son temas, ya sabemos, propios? ¿Cómo surgió la banda? La mitad del concierto, en esta ocasión, la mitad del concierto, la composición que llevé es composición de Mariano González. Mariano, un compositor bolsonero, ya prácticamente te diría, y no sé por qué, pero las canciones de Mariano en el norte pegan tan fuerte. Sí. Ese chico es un compositor de raza, obviamente, todos sabemos, el que lo escuchó alguna vez. Pero es distinto. Vos ir a ver a Mariano acá, que lo conocés, lo ven por el pueblo, comprando en el almacén, lo que sea, a la otra punta del país, a subir un escenario, cantar una canción de ese tipo, sin el tipo ese, y que la gente diga, wey, qué linda canción. La verdad es un reconocimiento muy grande para Mariano. En este un beso caso. Enorme, Mariano Martínez, del Tincazo, Mariano González del Tincazo, entre otras bandas, ¿no? Y bueno, el tema de los bailarines, que quedó medio inmortalizado con él acá en Bolsón, y bueno, y tantas canciones. Nosotros le hicimos una entrevista a Mariano González para un trabajo de documental en la universidad, como músico. Muy copado, muy copado realmente. ¿Y cómo es la música? ¿Qué onda? Ah, sí, esa onda. Esa onda. Mariano, ahora vamos a escuchar, qué mejor para entenderlo, ahora, ¿no? Vamos a escuchar. Así que bueno, ¿algo más, Tavo? Ahí nomás. Gracias, Tavo, por contarnos, por compartir. No, de verdad, compartir la experiencia, la verdad, destacar el valor de los músicos, de la creatividad de los músicos y del laburo también. Está bueno que se generen espacios de difusión, estaría bueno que se generen en la Patagonia también estas cosas, ¿no? Sí, increíble que una provincia tan pobre como Corrientes tenga el gobierno de Corrientes. Esto lo organiza la Secretaría de Cultura de la provincia. Así es. Semejante evento. Una provincia chamamecera y caudilla, en comparación a Río Negro, la verdad que es. Y la verdad es destacable. Deberían mirar las prioridades, las provincias, y ver que la cultura es muy importante para cada provincia, ¿no? Valorar un poco más. Viste que hablábamos el otro día que el Festival de Cine no se hace este año, Río Negro Proyecta. No se hace, ¿no? Y estamos averiguando. Y el de jazz también. Cuesta mucho, o como cuesta mucho también los músicos, viste, nosotros bueno lo vemos acá a Tavo laburando, y cuántos músicos que conocemos que están laburando y laburando día a día y haciendo el esfuerzo de juntarse, de tocar, de superar la cotidiana para poner la creatividad en marcha, viajar. Es un laburo, la verdad. Yo lo vi de cerca, y todo un gasto. los felicito a todos de corazón, y encima para el placer nuestro, para darnos placer a la gente, ¿no? Porque la verdad, gracias de corazón. Así que bueno, no sé, chicas, ¿algo más? Estamos llegando ya a las 5. No, creo que no. Hablando de esto, ahora que estamos diciendo de darle este apoyo, ¿no?, a las bandas que quizás más chicas, que bueno, ahora se me vino a la cabeza el fin del sábado, Narmos fue un festival de metal. Ah, hubo otro metalero Narmos, sí, ¿no? No es mi estilo, para nada. Lo verás, se nota físicamente, pero bueno, fui a hacerle el aguante a Sanem, banda mía, unos una genios. Una más, aparte. Genios. Y estuve ahí un par de horas y la verdad que copado el ambiente, la música, la gente. Ahí es como que se tiene un prejuicio hacia el metalero, ¿no? De verlo así todo vestido de negro y con el pelo largo y que... Son una masa. Son unos genios, son divinos. Es más, de hecho, te digo que mis amigos de Salem, que los ves así todos... Típico metalero, sí, con tachas de negro, son un pan de Dios. Son unos tiernos, son unos lechugones divinos. Totales. Y los recitales que hacen alucinantes. Y me encanta esta onda también, por ejemplo, que haya metal en Armos. Porque Armos por ahí lo relacionás, sí, con teatro, con piano y qué sé yo. Y sin embargo... da para cualquier expresión artística y que la gente se junte, viste, a celebrar el arte y la música. Sí, totalmente. Buenísimo. Totalmente. Un aguante también para todo el metal acá de la comarca, ¿eh? Y toda la música. Bueno, chicas. Bueno, nos vamos despidiendo. Siendo menos 5, tenemos que entregar. Menos 5, entregamos en punto. Bueno, con las facturitas riquísimas de la nona, gracias a nuestros auspiciantes. El jueves va a estar Robert en el piso, parece. Y quizás lo tenemos al tarotista. El tarotista también, un beso para Ezequiel, que estaba en una consulta ahora, así que se va a conectar el jueves. Muchísimas gracias, Tavo Espejo, por la operación técnica, por la onda, por la música, por todo, ¿eh? Como siempre, Juani, también. Gracias, chicas, ustedes. Una tapa, prepárate la columna, ¿eh? Sí, ya lo voy a armar. Dale. Pronto se vendrá la columna de Juani. Así es. Sí, ¿eh? Y después también puede ser que esté Torres, ¿no? Un poco con... Estaría bueno volver a la historia, está diciendo, y justo me viene Torres. Buenísimo. Ojalá, ¿eh? Parece que se viene con las amantes de San Martín. Bueno. Así que, chicos, gracias. Un beso para todos. Nos vemos el jueves. Hasta en Los Ángeles de Boba. Tal cual. Llega en soledad hasta mi mente.